Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Transformación Musical, donde todos seremos transformados. Es un placer para mí nuevamente estar con todos ustedes, una media hora más de muchísima información, bueno, media hora y a ver si no me dice nada porque va a ser un poquito más de tiempo, pero pues traigo muchísima información. Hoy es un día pues diferente, o de información totalmente diferente, que traje para ustedes desde la ciudad de Guatemala. Me fui apenas la semana pasada, el 5 de agosto, y bueno, fui a una convención de liderazgo para jóvenes en donde hubo muchísima información, muchísimas bandas tocando, hubo conciertos espectaculares de personalidades, bueno, personalidades muy importantes dentro de la música cristiana, y pues les traigo toda la información, les traigo algunas entrevistas. Y bueno, pues estamos aquí nuevamente con ustedes, perdón la tardanza nuevamente, pero pues estuvimos preparando un programa especial para todos ustedes. Esperamos que sea de su agrado, y esperamos también que bueno, toda la información que les vamos a traer el día de hoy sea pues de forma útil para todos ustedes, y bueno, que se puedan divertir un poquito con lo que nosotros estuvimos viviendo desde la ciudad de Guatemala, que es una ciudad preciosa, es una ciudad con gente muy muy cálida, y pues la verdad nos la pasamos súper súper increíble. ¿Qué les parece si vamos con uno de nuestros audios que tenemos del primer concierto que hubo? En el primer concierto estuvo Funky, ya hemos puesto música de él, y pues bueno, vamos a escucharlo. Transmitiendo desde Guatemala para el programa de Radio Transformación Musical, estoy con mis compañeros, súper emocionados. A ver, ¿qué piensas de la música que se está tocando aquí? ¡Vamos! ¡Está súper genial! La verdad es que nos estamos divirtiendo, y sobre todo que nos divertimos, estamos aprendiendo mucho. Y le damos gracias a Dios que nos dio la oportunidad de venir a Guatemala. ¿Qué piensas de la música que está tocando aquí en el concierto? De verdad que es una bendición de Dios el poder estar en este lugar y saber que Dios está haciendo la obra en medio de nuestras vidas, y queremos que Él siga bendiciéndonos aún más con los siguientes eventos que tenemos en este lugar, y gracias a Dios por este momento que tenemos en Guatemala. ¡Ven, amigos que quieran pararte! ¡Sigo mi camino de Funky! ¿Qué tal? ¿Qué les parece? La verdad es que fue un ambiente increíble. El ambiente, la energía que se sentía en cada uno de los conciertos era bueno. Yo jamás había visto tanta gente en un concierto. Era un lugar cerrado, era un centro de convenciones dentro de un hotel. Yo no quisiera pensar qué estaba pasando allá afuera, porque la verdad es que era increíble todo lo que estaba pasando dentro del concierto. Pues como les digo, había gente pues de talla internacional. La verdad, estábamos escuchando en unos momentos a Funky. Pues la verdad es que nos llena de mucho gusto poder encontrar pues lugares donde se reúne tanta gente, donde se reúne tantos jóvenes. La mayoría eran jóvenes de entre chavos desde 14 años hasta, bueno, gente adulta, gente ya grande que le encanta la música. Y bueno, pues qué les parece si les dejo otro audio más de el concierto, del primer concierto que hubo, y esto viene por parte de Funky. Funky fue uno de los que abrió la convención, y bueno, pues vamos a escuchar más de su música. Bueno, esto se llama Ella Quiere Que La Mire. Se le llama la atención. Pues como se darán cuenta, estuvo increíble el concierto. La verdad es que Funky prendió bastante. La verdad es que todos estábamos ahí brincando, cantando. La verdad es que también él, además de que canta, también da palabra y te habla acerca de lo que es la juventud hoy en día y da consejos. Y la verdad es que fue una experiencia increíble poder ver tan de cerca a una personalidad de talla internacional como lo es Funky dentro del ámbito cristiano. Y bueno, pues fue de verdad un agasajo poder escuchar a cada uno de los cantantes que estuvieron ahí. Y bueno, pues fue increíble la verdad todo lo que se vio para allá. Les voy a platicar un poquito de lo que es el país de Guatemala. La verdad es que yo quedé impactado de poder conocer un país tan similar a lo que es México en cuanto a sus costumbres y sus raíces, pero al igual que de igual forma tan diferente, porque realmente desde que llegamos hasta que salimos del país, la verdad la gente nos trató perfectamente bien. Es más, la gente sabía que veníamos de la Ciudad de México y nos trataban increíble. La verdad es que la calidez de la gente es impresionante, la verdad la gente es muy hospitalaria. La gente se da totalmente, y al ratito les voy a platicar de unas personas que conocimos que les voy a mandar un fuerte saludo. Y y pues la verdad es que es un país de mucha riqueza cultural también. Conocimos algunas zonas turísticas y bueno, pues estuvo increíble la verdad nuestra visita a la ciudad de Guatemala. Y pues bueno, la verdad es que me quedé impactado. Ya prometí que voy a regresar a la ciudad de Guatemala porque la verdad vale la pena, además de que bueno, tiene lugares espectaculares, la gente es súper súper buena onda y pues la verdad es que estoy muy agradecido con toda la gente que nos atendió allá. Y bueno, pues tenemos información de algunos chicos que conocimos por allá. La verdad es muy interesante saber qué es lo que ellos piensan con respecto a la música cristiana, porque sabemos que bueno, su país es diferente, ven las cosas de forma diferente. Entonces vamos a escuchar un poquito de lo que fue algunas entrevistas, vamos a escucharlo. Estamos aquí nuevamente en la convención de liderazgo, donde bueno, hemos estado viendo muchísima gente. Estamos en la ciudad de Guatemala, es una ciudad muy muy hermosa, la verdad, gente muy cálida. Y bueno, pues estamos aquí con uno de nuestros amigos que viven aquí en la ciudad de Guatemala. ¿Cómo te llamas? Carlos Mérida, mi nombre. Carlos, ¿y de qué parte de Guatemala eres? De acá, de la capital. De la capital de Guatemala. ¿Cómo sentiste ayer el concierto? ¿Llegaste al final? ¿Me comentas? Sí, muy bueno, realmente, pues los artistas y todo, tú sabes, de talla internacional, realmente estuvieron, se portaron a la altura. Y pues todo lo que ha habido, entre ellos el concierto del que tú me hablas, realmente estuvo muy bueno, muy bueno. Okay, ¿y cuál es la música cristiana que más te gusta? Pues mira, realmente para mí es variado, porque depende del estado de ánimo, no, tal vez, pero ayer la parte del rock y la parte del reggaetón, que fue como la mezcla, me pareció muy buena. Ambos ritmos me parecen muy bien, siempre y cuando sean para alabar a Dios, ¿no? Eso es lo más importante para mí. Claro, lo más importante es que el propósito sea alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Y hoy qué esperas? Hoy tenemos el concierto de Timmy Oz, tenemos el concierto y de discípulos también. ¿Qué esperas del concierto de hoy? Pues mira, realmente son grupos que aquí en Guatemala en realidad no suenan mucho, pero hay una buena expectativa, o sea, de todo el congreso en general y de los conciertos realmente, ¿no? Excelente, bueno, pues muchísimas gracias a nuestro amigo que está el día de hoy con nosotros. Está formado en una gran fila que tenemos hacia atrás y que les aseguro que va a cruzar toda la manzana hasta allá atrás, porque la verdad es muchísima gente. Bueno, pues te agradecemos muchísimo y escúchanos en Transformación Musical por la página de cuboradio.tk. Gracias. Bueno, pues acabamos de escuchar la primera entrevista que tuvimos con gente de allá de Guatemala. Te mandamos un fuerte y caluroso abrazo, Carlos Mérida. La verdad es que Carlos fue una bendición para nosotros cuando estuvimos allá. Lo conocimos ese mismo día que íbamos al segundo concierto de apertura de la convención. Lo conocimos en la fila, que era una fila impresionante, era una fila que daba vueltas hasta... le daba vuelta a la manzana, para más rápido. Le daba vuelta a la manzana, lo conocimos ahí. Y pues la verdad fue una bendición, porque si no hubiera sido por Carlos Mérida, nosotros no hubiéramos conocido gran parte de lo que fue algunas zonas turísticas de Guatemala, como lo que es la antigua Guatemala. que fue la primera ciudad establecida en lo que es Guatemala, el país, pero pues a raíz de algunos desastres naturales como terremotos, y además de que es un país totalmente volcánico, pues se pasó la ciudad a donde ahora es la ciudad de Guatemala, donde está toda la urbe. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo, Carlos Mérida, de verdad es que fuiste de una gran bendición para todos nosotros, esperamos que estés escuchándonos y que todos tus contactos también te escuchen por la cadena de radio Cubo Radio.tk, y bueno, pues te mandamos un fuerte abrazo, un cordial saludo por parte de todos acá desde la Ciudad de México. Y bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos vámonos al segundo concierto que estuvo genial, al cual estuvimos esperando aproximadamente una hora formados? y bueno, pues estuvieron grandes personalidades, realmente yo no conocía bien a algunas de esas personalidades, pero la verdad es que fue un agasajo poder escucharlos. Estuvo Discípulos, estuvo el Ministerio de Canción, estuvieron otras bandas también. Bueno, al principio déjenme comentarles que también estuvo Kiosko en el primer concierto, pero pues vamos a escuchar un poquito acerca de lo que fue el concierto con nuestros amigos del grupo Discípulos. Vamos a empezar el segundo concierto de la Convención de Líderes y vamos a escuchar a esta banda que se llama Discípulos. Esperando un poquito porque todavía no se acomodan los chicos, pero se ve que este concierto va a estar genial. Vamos a empezar ya. Pues este concierto también estuvo increíble con la banda de Discípulos. La verdad es que es una banda, pues la verdad, muy particular, porque la mayoría ya son gente grande. Son adultos ya, algunos son esposos dentro de la banda. Pues la verdad es que se nota que es una banda pues bien madura en el aspecto tanto musical, en el aspecto espiritual. Se ve que es una banda que realmente tiene cimientos muy buenos y que ha ido trabajando todas aquellas partes, tanto de alabanza como de adoración, porque ellos tanto hacen el show como tienen también su parte de ministración, de tu encuentro con Dios. Y la verdad es que es una banda impresionante. Me tocó la dicha, la verdad, y la de verdad la suerte de poder encontrarme al líder de esta banda, de la banda de discípulos. Yo iba caminando porque tenía que entrar a uno de los talleres que se estaban dando, porque tenías que ir y formarte para poder entrar a cada uno de los lugares, y me lo encontré de frente. Me lo encuentro de frente y dije, esta es la oportunidad para poder entrevistarlo. Saqué el celular y me fui a entrevistar al hermano, y bueno, pues al hermano y a su esposa también. Entonces, pues vamos, ¿qué les parece si escuchamos esta entrevista que tuve con ellos? A ver qué les parece. Vamos a escucharlo. Pues seguimos aquí en la transmisión de nuestro programa Transformación Musical, y bueno, pues estoy ahorita en esos momentos a punto de entrevistar a uno de los integrantes del grupo Discípulos. Estoy con el hermano Alex Pérez y con Cindy. Bueno, pues mucho gusto. Nos estamos transmitiendo desde la Ciudad de México también por internet, y bueno, pues ¿qué le está pareciendo todo lo que es en general la música, los conciertos aquí dentro de la Convención del Liderazgo? Estamos primero que nada, un gran saludo a todos. Estamos muy muy contentos, las bandas y todo lo que se prepara en la convención para celebrar al Señor con los líderes juveniles ha sido extraordinario. Vienen bandas de diferentes lados, vienen de México, de Argentina, de Guatemala, de bueno, diferentes latitudes, de Uruguay. O sea, se suman a esta visión de estimular y apoyar a los líderes juveniles, y estamos muy contentos y muy emocionados también de haber sido parte de esta alabanza y esta oración en la convención con el grupo Discípulos, y ha sido muy muy lindo. Dentro de los lo que ahora se está llevando a cabo dentro de las iglesias, en los jóvenes, ¿cómo ve como una visión a largo plazo, tal vez unos 10 o unos 20 años, cómo ve la música? ¿Evoluciona dentro de las iglesias cristianas? ¿Cómo ve la evolución que ha tenido la música a través del tiempo, y qué bueno que ha sido parte de los ministerios juveniles? Sí, yo creo que la música, uno, es creación de Dios. La música cristiana, que lo que hablamos es que tiene letra cristiana, etcétera, creo que se va a meter en un proceso que naturalmente va a ir evolucionando, va a ir impactando, y creo que lo que va a pasar en los siguientes 10 años es que también música cristiana y artistas cristianos van a poder empezar a impactar en el mundo secular, que es lo que ha estado sucediendo con algunos ministros, algunos cristianos que han logrado ingresar a ese medio, que es un medio bien difícil, muy competitivo, pero creo que ya incluso Sony Music y gente grande ha empezado a voltear su mirada hacia la iglesia cristiana, y se está dando cuenta que están saliendo cosas muy interesantes, artistas muy importantes, y que así como fue en el inicio, el arte estaba en la iglesia cristiana. Todo el arte en ese tiempo era las pinturas, la escultura, uno tiene que voltear, y todo tenía sus raíces cristianas en ese tiempo. Yo creo que tarde o temprano, en los próximos años, ojalá eso regrese, no solo con la música, sino con todas las bellas artes también. Claro. Como usted lo comenta, la gente de las grandes empresas productoras están apostando por la gente cristiana porque ve talento dentro del mundo cristiano. ¿Usted cree que este talento puede ser lo suficientemente grande como para tener esa proyección dentro de la música secular? Yo creería que sí. Hay gente muy buena, muy bien preparada, ¿verdad?, en este medio. Y además, a eso sumémosle el tener a Jesús. O sea, además de la preparación, que se oye bien, el tener un mensaje de vida, y el que los mismos cantantes son ejemplo de vida a la juventud, que es lo que ahorita se necesita, ¿verdad? Es como el buscar gente que impacte, no solo por lo que habla o canta, sino realmente su vida, ser un ejemplo. Entonces sí creo que tenemos una gran ventaja en ese sentido, ¿verdad? Ser buenos en música, en voz y además, ¿verdad? Sobre todo tener al Rey de Reyes de nuestro lado. Entonces yo creo que sí vamos a... Y es aprovechar las bendiciones que el Señor nos da a través de la vida, las bendiciones que el Señor nos da de tenerlo a Él, como nos comenta. Bueno, pues es una bendición poder tenerlos con nosotros en Transformación Musical, en la página de cuboradio.tk. Y bueno, pues muchísimas gracias, hermanos, por su tiempo. Y bueno, pues seguimos aquí en la Convención de Liderazgo Juvenil y pues a seguirle. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Bueno, pues ¿qué les pareció? La verdad es que estuvo increíble poder entrevistar a este hermano. La verdad es que... gracias a Dios, porque vemos que Dios está preparando gente, y está preparando gente no solamente para la alabanza, para la música, para sobresalir, sino que está preparando gente con un pensamiento diferente, con una visión del cristianismo que va realmente a revolucionar lo que hoy conocemos como iglesia, como movimiento, como estilo de vida, como es el cristianismo, ¿no? Entonces la verdad es que es una parte tan importante poder entender cuál es nuestra visión, qué es lo que vemos más allá de lo que es simplemente ser cristiano. Yo creo que eso es tan importante como el hecho de ser solamente cristianos. De hecho, no tienes que conformarte solamente con el hecho de decir, bueno, pues yo ya tengo una religión, entre comillas, ¿y qué más sigue? Tenemos que dar pasos, tenemos que avanzar, tenemos que evolucionar también nuestra forma de pensar, siempre siguiendo pues lo que la Biblia nos dice, ¿no? Que es nuestra única regla de fe y conducta. Y bueno, pues ¿qué les parece si nos vamos con otra entrevista que les hicimos a los chicos de allá de Guatemala? Pues esto también, esta entrevista que les hicimos es a nuestra amiga Rebeca, que también le mandamos un fuerte abrazo. Nos fuimos a comer así comida típica, unas ricas enchiladas, unos ricos panes, popusas muy ricas. Y bueno, pues muchísimas gracias, Rebe. También te mandamos un cordial saludo, un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a escuchar tu entrevista. Estamos aquí con nuevos amigos que estamos conociendo desde la ciudad de Guatemala. La verdad es una bendición poder compartir un congreso, poder compartir conciertos, poder compartir talleres con todos nuestros amigos. Y bueno, voy a entrevistar, ¿cómo te llamas? Julia Rebeca. Julia Rebeca y... Andrea, ¿ustedes son de la ciudad de Guatemala? Sí, de un departamento. Un departamento de Guatemala. Sí. Ah, ok, perfecto. ¿Estuvieron ayer en el concierto? Sí. ¿Sí? ¿A quién vieron en el concierto? A Kiosco, Funky, Ulises, un chileno, pero fue... Ulises Oyarzún, fue más de comedia, ¿no? Bueno, pues estuvo excelente. ¿Qué les pareció el concierto de ayer? Ah, estuvo buenísimo. Disfrutamos un montón con todos los líderes. Sí, así es. ¿Y cuál es la música que a ustedes más les gusta? La música cristiana que dicen, esta es mi banda. Ay, pues me gustan un montón de grupos. Realmente no tengo como que un grupo definido. Pienso que para alabar a Dios hay de todo tipo de música y lo puedes disfrutar y puedes disfrutar de su presencia. Me gustan un montón los que estuvieron ayer, son buenísimos. El rock, reggaetón, todo eso. ¿Y para ti, Andrea? Pues igual, o sea, el grupo definido no tengo, porque sí me gustan varios, pero uno de mis grupos es Rojo, pero este año no vino, el año pasado sí fue, pero... Muy bien, pues todos coincidimos en que no importa el estilo musical, lo que importa es alabar y glorificar el nombre del Señor, ¿no?, con esa alabanza. Bueno, pues muchísimas gracias, vamos a seguir entrevistando muchísima gente, y pues manden un saludo a todos desde la Ciudad de México. Bueno, un saludo para todos, que Dios los bendiga y sigan adelante en este ministerio. Saludos a todos los mexicanos. ¡Ea! Gracias. Pues, ¿qué les parece? Es bien padre poder conocer lo que la gente piensa, lo que la gente entiende de la música cristiana. No todos entendemos lo mismo, déjenme les digo. Pero pues vámonos con nuestra siguiente banda, que estuvo también en el segundo concierto de la convención. Y pues esta banda es una banda, pues la verdad que yo había medio escuchado, sabía quién era. Es la banda de Timmy Ost, y la verdad es que es una buena banda. La verdad es que también prende bastante. Timmy Ost es ahora el encargado de todo lo que es las redes juveniles de especialidades aquí en la Ciudad de México, y estuvo ya con su banda. La verdad es que también su banda prende bastante. Y bueno, pues ¿qué les parece? Escuchamos un poco de los audios que tomamos de su participación en la ciudad de Guatemala. Vamos a escucharlo. Bueno, ahora estamos escuchando a Timmy Ost. Simios es el encargado, el líder de especialidades juveniles de la Ciudad de México. Vamos a escucharlo. Un grupo increíble, así como el tuyo, así que somos colegas tú y yo. Ahora quiero preguntar, ¿cuántos de los que están acá están enamorados de Jesús? Nosotros estamos felices de estar con ustedes aquí en Guatemala. Te quiero enseñar el próximo, el puente de la próxima canción, así que repite conmigo. Jesús, te amo. Muy bien, date un fuerte aplauso, ya te lo aprendiste. Oye, ¿cuántos están listos para bailar y brincar un poquito para Jesús? Okay, vamos al sitio. ¿Cómo se lo está pasando, Guatemala? Cada día de mi vida quiero conocerte más. Mañana noche voy a hacer amar. Bueno, ¿qué les pareció esta banda que está bien, que también estuvo increíble? Pero la verdad es que lo que todo el mundo estaba esperando, lo que todo el mundo de verdad esperaba con ansias, y que se hicieron filas de 2 y 3 horas, la gente ya ni siquiera entraba a las plenarias, la gente simplemente se formó para ver a una de las más grandes bandas, que es un ícono del rock cristiano en Latinoamérica. La verdad es que todo mundo esperábamos ese concierto, que la verdad estuvo de primer nivel. La verdad es que fue increíble la forma en la que prendió a la gente. La verdad es que todos estábamos súper prendidos. Ahorita lo van a escuchar. La verdad es que fue todo un movimiento dentro del teatro donde fue el concierto. La verdad es que todo mundo esperábamos esta banda, y esta banda es la banda de Rescate. ¿Quiénes no han escuchado hablar de Rescate? La verdad es que es increíble cómo están en el escenario, cómo ministran también, porque también ministran muy bien. La verdad es que todos estamos esperando esta banda, y la verdad es que cerraron la convención con broche de oro. Y bueno, pues vamos a cerrar también este programa con broche de oro. Y bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan escuchado nuestro programa una vez más. Les agradezco a toda la gente que nos atendió allá en la ciudad de Guatemala. La verdad, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos, a Carlos Mérida, a Rebe. La verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo lo que allá nos dieron. La verdad es que fueron una bendición para todos nosotros. Y bueno, pues ¿qué les parece si este programa se los dedico a ellos? Este programa va para ti, Carlos, y este programa va para ti, Rebe. Muchísimas gracias. Fueron una bendición y les prometemos que vamos a regresar. Yo digo que para el siguiente año andamos por allá otra vez, porque la verdad nos encantó el país. Y bueno, pues nos vamos, señores. Muchísimas gracias nuevamente. Aline, te extrañamos. Ya pronto la tendremos nuevamente con nosotros. Y bueno, pues hasta la próxima. Estamos escuchando esta Rescate. Rescate. una palabra que va por tu camino, una palabra que va y no volverá. Guatemala para Transformación Musical.